Yandel. Si no estás perreando con ella, salte. Luri, medio millón de copias obligadas. Si no estás bailando con ella, salte. El dúo de la historia, el más flow. Suave. Para hacerle. Más flow, dos. El que para venta, este disco no hay quien lo supere.